Somos antónimo de rendición, mal crónico. Nuestra misión es antidivisoria. Entre mente y micrófono, el corazón colabora. Aquí se suprimen rappers en boga y pseudo pensadores vestidos en toga. Tengo esta vida prestada, la entregaré teñiendo el suelo de rojo por fe, como fue en Masada, sin freno. Busca, ayudaré que vivas pleno, porque vivir es sufrir, según enseñanzas del Buda. Y es mi culpa que cunde el pánico. Tengo una lupa, una tarde calurosa y varios soldados de plástico en la mira. Max se burla de tu jerarquía, poniéndote una corona de espinas a sangre fría. Los signos en mi piel cuestionan los escritos. Si nos mencionan, hablan de guerreros dignos. No habrá piedad para desertores ni para impios. Galaxia cero, ¿qué más te explico?